Lo que queremos somos como nos vemos, no como nos vestimos. Entonces no hacen paso rumores, si no me conocen no vienen, no saben lo que como, cómo vivo, lo que escribo, por lo que un día luché, por los consejos que de tu persona yo escuché y caché. Lo bueno lo dejé, lo malo lo boté. Vete, estoy perdido, pensando que he perdido, que no he podido recuperar, que he herido, me he sentido al sentirme cansado. Las vueltas de la vida me han dejado y siento que las lágrimas de mi cara se van con el viento y aumentan con el tiempo. De mi espalda salieron un par de alas, no sé por qué no las acepté y las boté. No es mi naturaleza hacer cosas que no me interesan, mal agradecido seré, pero lo que me toque vivir lo enfrentaré. No iré, evitaré, usted las más lucharé y ganaré. Sé muy bien que esperas que nuestras actitudes cambien. Te dejará y los corazones, ¿acaso sabe quién es quién? Con fuera una palabra coherente dice tú de cien. Sé muy bien que a palabras ni se ha oído sordo. La ropa no me diferencia del resto, métete tus críticas por el orto. No te dais cuenta que de verdad demostráis que vos soy tonto. Pasado un momento escribiendo de lo que siento, casi solo, solo con la soledad que me acompañara hasta la eternidad. Si yo no lo quisiera, bienvenido sea. Compartir con nuevamente distintas personas que me rodean. Deambulando, escribiendo de lo que vivo, como no, si todo solo es a tu modo, mono. Paulatinamente miro hacia atrás, es que ya parece fantasma que no tienen vida. Está bien si tu mirada hacia mí no pasa desapercibida. Señoras y señores, la esquina no es tuya ni mía. No sé por qué lo echa los pacos cuando vacilamos la movida. Y si no, no quiere ver, cierre la cortina o se le corre la teja. Sus palabras te las llevo la vieja. Quedes por su lado y yo por el mío. Así como vivo y de mí quédate como mimo. Creo en Dios y en mi gente. Lo parecido es que Dios siempre está mirando y la gente también. Está bien, nadie sabe quién es quién. ¿Quién es quién? En esta vida, ¿quién es quién? Sé muy bien que espera que nuestras actitudes cambien. Te dejará y los corazones, ¿acaso sabe quién es quién? Con fuera una palabra coherente dice tú de cien. Sé muy bien que a palabras ni se ha oído sordo. La ropa no me diferencia del resto, métete tus críticas por el orto. No te dais cuenta que de verdad demostráis que vos sos tonto. Tú miras, me dices, conóceme. Y en realidad ni tú te conoces. Entonces, ¿qué haces juzgando al resto? Esa es la semilla que estás sembrando. Hoy en cambio yo siento un cambio en mi cuerpo. Deben ser los frutos que he comido de la mala siembra. Que mamá cachala, tiene una hembra. La sembró mi corazón y traía puro veneno. Igual la he pasado bacán en mi vida. A mi hija la echo de menos. Pero hasta ahora está todos los sábados en casa al menos. Bueno, ¿para qué andar con weas? Si es que a veces me hundo en la mierda. Pero como mierda siempre salgo. Y no necesito un bote, solo un mate. A pegarme en el mate, a ver si reacciono. No el destino, sino la vivencia, ¿o no? Así lo entiendo yo. Un día a otro no tenéis nuevos amigos, sino buenos conocidos. No venga que te tropezáis y ni te miran de nuevo, veo espaldas. Pero qué más da, si mucho pasa y poco queda. Deseo nueva escuela. Si quería entenderme, no tenéis pa' que conocerme persona. Soy un ser humano común y corriente. Más o menos puesto en su cabalete, ríe caliente. Poco valiente y lúcido, entero consciente. Pero consciente, loco. Sé muy bien que esperas que nuestras actitudes cambien. Te dejará y los corazones, ¿acaso sabes quién es quién? Con fuera una palabra coherente dice tú de cien. Sé muy bien que a palabras ni se ha oído sordo. La ropa no me diferencia del resto, métete tus críticas por el orto. No te dais cuenta que de verdad demostráis que vos soy tonto.